en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para las carnavaleras. Para las enamoradas. Para las divertidas. Para las ocupadas. Para las músicas, para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño. Un programa hecho por mujeres y algún hombre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, fieles a nuestra cita. Valle, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo va el carnaval? Yo no he visto nada todavía. Yo me creí que era este domingo y ha sido este domingo. Me la he perdido. Bueno, iremos al teatro a verlo. Toñi, ¿ya te has quitado la antifaz? ¿Qué antifaz? No, la gomilla. Yo me quito la gomilla ese día, así que... Loli, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y Lola Bello, ¿cómo estás, Lola? Hola, muy bien, gracias. Y Sema ahí en el control, con los cables luchando. Pues vamos a empezar hoy... que también tenemos muchas cosas. Vamos a hablar del Consejo Local de las Mujeres, vamos a hablar del carnaval, vamos a hablar de libros, de cine, del año de la Mundial de la Biodiversidad, vamos a hablar de frivolidades y de convocatorias y de otras noticias del mundo mundial. Y ya vamos a empezar con lo que ha ocurrido en Écija en esta semana. Nuestra reportera Loli Cecilia, ¿tiene algo de esta semana? Pues sí, porque como siempre Écija pues nos ha dado un fin de semana activo, importante. Pues el viernes estuvimos en el teatro escuchando un concierto de guitarra, un dúo maravilloso. Dos hombres que tocaron la música, la guitarra es una clásica y una acústica, y muy bien, fue una combinación de música jazz, contemporánea, de película, de los Beatles, hay una mezcla, pero muy bien, fue un rato estupendo. Poca gente para la afición que hay en Écija a la música, me llama a mí la atención con la cantidad de bandas que hay, un conservatorio y todo, y cómo la gente no va a los conciertos. No sé, es una de las cosas que siempre nos llama e intentamos ver qué pasa. Nada, porque es contestarle a lo que dice ella, porque al conservatorio las madres llevan a los niños. Y entonces dirá, pues si lo llevamos de lunes a viernes, ¿no vamos también el viernes a llevarlo al teatro? Bueno, pero quiero decirte que hombre, se supone que hay afición a la música. Ya, pero... No, y la hay, afición a la música. Claro. Bueno, yo la verdad que quise ir y al final pues no pude. No, así ya. Sí, cada uno tiene sus motivos, pero que choca, ¿no? Sí, es verdad. Se lamenta la poca asistencia de Écija, porque Écija es una ciudad de 40.000 habitantes y que estuviéramos allí sentaditos tan pocos y tan pocas, pues es lamentable. Bueno, lo que sí estuvo lleno fue el teatro el sábado por la tarde. Podemos decir que fue un éxito. Además, ha sido una convocatoria para recaudar fondos para Haití, que el grupo de teatro Estrellas en Silencio representaron dos cuentos de Chekhov y un monólogo escrito por uno de los usuarios del grupo de teatro titulado El aprendiz de brujo. Pudimos apreciar un trabajo muy interesante y muy emotivo por un grupo de usuarios con trastorno mental grave del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, que expresaron su lucha, que realizan la lucha que realizan cada día para superar su situación. Fueron muy aplaudidos y, como he dicho antes, la recaudación se ha destinado a Haití. Me han comentado que se vendieron lo que fueron casi las entradas, porque esto estaba organizado por cuatro hermandades de aquí de Écija, y vamos, que estuvieron, ha habido una fila cero, y por eso todavía no me han dicho, no nos han podido decir la recaudación total, porque todavía no la tenían, pero lo diremos próximamente. No sé, esto fueron dos cosas en cuestión del Teatro Municipal. ¿Sí? Sabemos que el domingo por la mañana hubo carnaval. Sí, a mediodía hubo carnaval, que tenían previsto actuar a la una, pero eran las 2:20 o por ahí, y todavía no habían empezado a actuar. Que había cuatro comparsas, cuatro murgas, había para actuar. ¿No viste ninguna? Ninguna. A esa hora yo ya me tenía que ir. Es como no me concilia mi vida familiar con la personal, y me tuve que ir. Pero que no lo vi. Yo sí vi, porque yo fui después de comer, ya lo sabía, claro, que empezaba tarde. Y yo como estaba anunciado a la una, pues me fui a verla a la una. Qué inocente eres. Bueno, aquí sabes, si ponen a la una siempre empiezan más tarde. Eso es. Pues yo vi a los Tontotiendas, que están estupendos. Desde aquí los quiero felicitar, porque tienen un tipo graciosísimo y además son muy ingeniosos. Que llegaron, ya lo dijimos la semana pasada, a los cuartos de final en el Falla, y ahí se quedaron, pero bueno, ha sido un, hombre, éxito. Un éxito. Y estuvieron muy bien. Y a propósito de Haití, en internet, en el eBay, hay una subasta de objetos de carnaval donados para recaudar dinero para Haití, ¿eh? Está muy bien. Bueno, y también aparte de eso, hubo cosas de trabajo serias. Hubo una reunión del Consejo Local de las Mujeres, que estuvieron prácticamente todas las representantes de las distintas asociaciones de mujeres, con la delegada de Igualdad, María José Yélamo, y se trataron muchos puntos, tantos que no dio tiempo a todos. Por ejemplo, se habló de las memorias del Consejo, se valoraron las actividades del 25 de noviembre, especialmente dirigidas a la juventud. Allí se habló que debemos un poco enfocar nuestras actividades hacia la juventud, por lo que significa de proyección de futuro, ¿no? Sí. Y porque se creen que ya están han conseguido la igualdad y resulta que nada. Que no. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer. Después se prepararon las actividades, bueno, las técnicas del CIM dijeron la programación para este año en colaboración con las asociaciones y muchos talleres que tienen proyectados de informática, memoria, crecimiento personal, igualdad. Precisamente el Centro de Información a la Mujer cumple 10 años. ¡Felicidades! Sí, ahora el 14 de febrero, fíjate. ¡Ostras! ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Cómo lo pues vamos no sé, a celebrar? Algo tendremos que hacer, ¿no? Sí, sí. Se note. Y se habló de las actividades para el día 8 de marzo, que como todo el mundo sabe es el Día Internacional de las Mujeres, que pronto saldrán en un díptico. Y se dejó para una próxima reunión, dado que era muy tarde, ya se hizo muy tarde, el seguimiento del segundo plan de igualdad. Se hicieron ruegos y preguntas también por parte de las distintas asociaciones sobre temas que ya se habían hablado, por ejemplo, que se hiciera una campaña por los excrementos de los perros, ya lo hablamos aquí, que se pusieran aparatos de gimnasia en los parques más, por lo visto ya hay algunos, insistir en la estación de autobuses para que hubiera más frecuencia de viajes a Córdoba y se pusieran en condiciones los horarios y las tarifas, y se dejó para un próximo consejo el seguimiento del segundo plan de igualdad. Como actividades del 8 de marzo podemos adelantar algunas, ¿no? Por ejemplo, una conferencia seguramente de Lidia Falcón, ¿qué más? Varias exposiciones, un recital poético de Zulaija, La tradicional entrega de premios del concurso de fotografía, relatos y el de fotografía y la exposición de fotografía también. Sí. Y la verdad que fueron más mujeres que nunca al consejo, ¿verdad? Sí, eso. Yo en ese sentido lo veo como positivo, ¿no? Cada sí. vez. Y además con aportaciones también, ¿eh? Sí, lo cual quiere decir que funciona, que es importante. Yo a mí me gustaría, a través de la radio y a través de donde fuera, invitar a todas las mujeres de Écija que a través de las asociaciones o del centro de la mujer, pues aportaran cosas al consejo, porque el sentido del consejo es darle voz a las mujeres de Écija, ¿no? Exactamente. Y que se nos tenga en cuenta. Y si somos cuatro, no es lo mismo que si somos... 400. 400 no, tenemos que ser 20.000, bueno, la mitad de la población. Vale, pero vamos, de 4 a 400 ya varía la cosa. La cosa. Por eso digo. De todas maneras, cada vez la gente se ve más implicada y las asociaciones, yo las veo cada vez más participativas. Sí, sí, sí. Bueno, en ese sentido, muy contenta. Bueno, ¿qué más ha pasado esta semana? Pues... también tuvimos noticia de que se van a rehabilitar la fachada de las Carnicerías Reales, que es el edificio donde están Comisiones Obreras, que se va a iluminar la iglesia de San Francisco, que ha quedado tan bonita, y también que se va a hacer un nuevo acerado y se va a iluminar las Moreras y la barriada Tamari Martel. Mucha gente no sabe quién era Tamari Martel. Y yo lo voy a decir, porque incluso gente que vive allí. ¿Tú lo sabes, Valle? Gente que dice que sale en la televisión. La carta, este no es Tamari Martel. No. Este es como, este es Martel, ¿no? Ese es Tamari. Ese es Tamari, Tamari yo pero Martel. Yo sé que es Tamari. Pero no es Martel. No es Martel, no. Martel era una señora, la casa de enfrente de Carmona. Bueno, bueno, pero ahí vivió una señora que era Martel, mi madre le he trabajado mucho tiempo. A lo mejor era pariente. Pues no, Valle. Sí, Martel creo que somos familia. Bueno, te yo voy sé a decir. Que yo te he dicho Tamarín. Sí, es Tamarín, sí, hay muchos Tamarín, se me fija, sí. Pues mira, este hombre era alcalde de Écija por Izquierda Republicana y en agosto del 36 fue asesinado él y sus concejales de Izquierda Republicana. Como tantas cosas hicieron. Y bueno, vamos a poner un poco... Bueno, espera, déjame decirte una cosa que me ha hecho... lo que quieras. Pues que se han empezado las obras de pavimentación e infraestructuras de la calle Azofaifo, o sea, donde está nuestra sede de Asociación de Mujeres y Hermanas. ¿Van a arreglar la calle? Ya sí, era, ya ahora. Que está dentro del plan de fomento de empleo agrario y que dice la noticia que dará trabajo que está dando trabajo a 39 personas. O sea que, bueno, mira, me ha hecho ilusión de que la calle en nuestra sede se arregle. Hombre, es que le hace falta con ganas, ¿no? Sí, sí, no solamente para nosotras, que los vecinos y las vecinas estaban reivindicando. Es que está malísima. Que está malísima. No, no, ya hace un tiempo que estaban reivindicando que se arreglara. Muchas personas van a trabajar ahí con la calle tan estrecha que es. Me parece a mí. Para que tú veas. Cada uno llevará un ladrillo. Es que hay muchas cosas que hay que hacer. Fíjate que los que están en la calle trabajando trabajen más. Porque no hay derecho de que tú pases por un lado de la que están en la calle y estén con las manos cruzadas, no hay derecho. Así vamos a mantener España y a levantarla. Hombre, es que así tú. ¿Qué pasa tú? Y los ves cruzados de brazos, que mis tías van a la calle, pero mis tías trabajan, ¿eh? No es porque sean mis tías, pero que tú los ves así de cruzados de brazos y en 11 días te traen muy buenos dineros, no hay derecho, vamos. Porque así no, bueno, hay que no dar, vamos a levantar un canal. Vaya, y queda la responsabilidad de cada uno y además de... No, además que te lo dicen, porque a mí me lo ha dicho patrón. Yo digo, para 11 días que yo voy a trabajar, voy a trabajar. Pero tú te traes tu dinero, hay que rendirlo. Hombre, no que te mate, pero tampoco tómate... Entonces, ahora hay que tomarse las cosas más tranquilo, que hasta los 67 años no nos vamos a jubilar, así que más relajada. Bueno, no se puede durar tanto porque le va a dar la aurora. No, algo. A partir de la calle nació en el 59. A partir de la calle nació en el 59. Sí. Ah, que bien, entonces no me pilla. Coño, ¿eh? Entonces no me pilla. Mi niña por 20 libras. Bueno, vamos a poner un poquito de música, ¿no? De Marien Hassan. La voz de un pueblo injustamente sometido y perdido que está harto de ser refugiado. El Sáhara. Como decía, ahí está Marien Hassan. Aquí hay que recordar que todavía hay 7 presos desde el 16 de octubre en Marruecos. 7 presos saharauis acusados de espionaje, de haber ido a... De haber ido al Ayun y al volver a 6 los encarcelaron y uno que es periodista también o lo censuraron y lo encarcelaron. Y vamos con nuestra entrevista de hoy, que no es en persona, pero vamos a entrevistar a las mujeres, bueno, concretamente a una mujer de la portavoz de las mujeres del Coronil. Ya dijimos la semana pasada que llevan encerradas lo menos 20 días allí en el Ayuntamiento del Coronil pidiendo una serie de reivindicaciones porque la situación... Bueno, ella os lo va a contar porque ella lo explica muy bien. Ella se llama Encarni Lozano y habló para nuestra radio. Buenas tardes, Encarni. Hola, buenas tardes. Te llamamos desde nuestro programa Las Somos Todas, que es un programa de mujeres de Écija, y en primer lugar queremos manifestaros nuestro apoyo a vuestras reivindicaciones y animaros en vuestra lucha. ¿Cómo estáis, primeramente? Bien, ya parece que hoy estamos un poco más repuestas, después de salir de la huelga de hambre después de 10 días, y parece que estamos un poco más... Repuesto. Explícale un poco a nuestra audiencia el origen de vuestro conflicto. Bueno, el origen de nuestro conflicto se inició dado que un grupo de mujeres nos juntamos en la puerta del colegio y coincidíamos en la misma conversación de la crisis que teníamos y la falta que nos hacía en casa, pues un jornal, ¿no? Y entonces decidimos en conjunto, ya que individualmente el señor alcalde del Coronil no nos tenía en cuenta, y decidimos hacer como un poco más de presión el hecho de venir en grupo. Decidimos acercarnos al ayuntamiento para pedir una cita con el alcalde de carácter urgente. Intentamos que nos recibiera a todas. El alcalde salió a 3:80 del ayuntamiento ese día y estuvimos esperándolo hasta las 3 de la tarde y no apareció más. Nos fuimos y volvimos a venir al día siguiente con unas propuestas para que nos escuchara y que nos diera cita. Nos dio cita a largo plazo, nosotros no estábamos dispuestas a que nos diera una cita a largo plazo, entonces decidimos de quedarnos ahí encerrada en el ayuntamiento para que por favor nos atendiera lo antes posible. Desde ese día, el día anterior no vino a trabajar más aquí al ayuntamiento, no se presentó, y entonces eso fue un miércoles y que decidimos quedarnos. y llevamos hoy 15 días, 16 días encerrada en lo que es en el ayuntamiento. Él nos facilitó una cita, como le digo, a largo plazo, nosotros no la cogimos y queríamos que fuese lo más rápida posible, entonces cogimos y decidimos que si el lunes no nos había dado una cita, que iniciaríamos una huelga de hambre. El mismo lunes que iniciamos la huelga de hambre, nos mandó una cita para el jueves de la semana pasada. Después de 4 días de huelga de hambre, nos puso una serie de requisitos para lo que es la cita. El hecho de que no quería que fuéramos todas, que solamente una comisión, nosotros pedimos que por favor fueran el mismo número de personas por parte del ayuntamiento que por nosotras, y él nos dijo que sería un 1-1 y serían grabadas las imágenes y la cita por la televisión local. Entonces nosotros aceptamos porque nos corría, nos urgía, y le hicimos una serie de propuestas muy sencillas y muy concretas para que él la pudiera poner en práctica. Entonces él llegó a un acuerdo y aceptando 4 de estas propuestas y 2 quedando en el aire. Y entonces, dada la veracidad que tiene ante el pueblo, pues nosotros decidimos continuar la huelga de hambre hasta que nos la diera por firmada, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy. Ayer, en la mañana de ayer, nos trajo unos documentos firmados, pero sin ningún compromiso, todo lo contrario, negándose a todo. Y entonces decidimos continuar la huelga de hambre. Lo único que pasó ayer es que se rompió la huelga de hambre, se desconvocó debido a que el Sindicato Obrero del Campo y Izquierda Unida del Coronil nos pidieron, junto a nuestros familiares y demás gente del pueblo, que por favor abandonáramos la huelga, ya que había habido algunas bajas y que teníamos a personas enfermas ya debido a la huelga. Entonces no ha accedido a ninguna de vuestras peticiones por escrito. A ninguna. Nosotros tenemos imágenes, tenemos el DVD grabado, porque uno de los requisitos era ese, y ese sí no lo respetó, que nos dieran una copia, y lo tenemos, pero él no lo ha retransmitido por la televisión, cosa que también le exigimos. Y las propuestas eran muy sencillas, cosas que se están haciendo en muchos pueblos ahora mismo, ya que la crisis abarca a tantas familias y está dañando a tanta gente. Y era un poco, si quiere, te las leo, te las así lo más rápido posible. Venga. La primera, ¿perdón? Sí, por favor. La primera era hacer un estudio del PER para ver cuánto dinero quedaba de aquí a junio y cuánta gente podía entrar de manera inmediata. Nosotros aquí normalmente entra cada 15 días 2 o 3 personas, y nosotros lo único que queríamos es que entraran 6 o 7 o incluso 15 si era necesario, ya que los recibos no esperan y eso se puede hacer porque el dinero de este año era solo y exclusivamente para mano de obra. Y nosotros queríamos que de forma inmediata, para que la gente se aliviara un poco en sus casas, lo que es los recibos de la luz y del agua, que eso sí que no pueden esperar. Él estuvo de acuerdo con esta propuesta. Luego, otra de las que estuvo de acuerdo, ¿vale? Me voy a saltar las otras 2 para dejarlas al final, era que para que todo el dinero que llega a nuestro pueblo del Plan Proteja, Asuntos Sociales y Fondos del Estado, con el fin de paliar la crisis y crear puestos de trabajo, se repartiera, de la manera más justa posible. Proponíamos que se creara una comisión compuesta por ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos y una comisión de mujeres en crisis. Él aceptó también, dijo que no había ningún problema, pero que las mujeres en crisis no podrían estar porque eso era nada más que cosa de políticos y sindicatos. Ahí accedimos también nosotros, pero él lo aceptó. El otro punto en el que él estaba de acuerdo era el número 5, ya que él ha privatizado la limpieza del colegio, que le exige a la empresa la rotación de los trabajadores cada 2 meses. Ahí había 2 limpiadoras en las que pagaba el ayuntamiento y una más del PER que también entraba cada 15 días. Él la ha sustituido por una agencia de limpieza privada, que además es de fuera del Coronil, que no es de aquí. Y entonces, pues, además de mantener a las empleadas en otros edificios del ayuntamiento, está también pagando a esta empresa privada. Nosotros le pedíamos que rotara cada 2 meses y él dijo que era muy buena idea, incluso dijo que esta petición era muy buena idea. También nos la ha negado. El sexto, que también había aceptado, era que en tiempos de crisis a estas personas, en casos extremos, que se les perdonen los impuestos directos del ayuntamiento, como puede ser la basura, el sello del coche, contribución. Nosotros sabemos que eso es ilegal, pero hay una especie de bonificación y unos trámites que legalmente lo hacen de una manera o de otra, y en algunos ayuntamientos eso se está llevando a cabo, legalmente, por supuesto. Lo único que pasa es que hay que comerse un poquito la cabeza y ellos no están por la labor de trabajar mucho. Te resumo un poco los otros 2 puntos, que eran los que se habían quedado en el aire, que supuestamente iríamos a debatir desde fuera después de firmar estos 4, y era que uno de los que nos aceptaba era de los de 5.000 millones de que el gobierno ha distribuido por todos los ayuntamientos al nuestro le pertenece 545.000 euros, más o menos, ¿no? Pedíamos que el 20% que legalmente puede utilizar el ayuntamiento para servicios sociales, que son unos 110 aquí en el Coronil, fueran todos para jornales, elaborando una lista de parados con un orden prioritario por necesidades. Eso lo están haciendo muchos pueblos, ¿entiendes? Una rehabilitación de edificios, de asuntos sociales, de forma legal, ¿entiendes? De una manera, pero lo que pasa que es que, como te he dicho antes, hay que mover un poco los hilos y darle vuelta a las cosas, no hacerlo ilegal. Legalmente, por supuesto, pero trabajando un poco y de qué manera se podría hacer, si se hace, sí, sí. Si él quisiera. El otro punto que se quedó también en el aire es que, teniendo en cuenta que en las fondos anteriores no entró ninguna mujer ni se rotó a nadie, planteábamos que las empresas que cogieran las obras estén obligadas a que el 80% del personal contratado sean 50% de mujeres y el otro 50% hombres, y además que se rotaran cada 30 días. Aquí hay empresas que en el plan 8000 habían trabajado, llevan trabajando todavía ya casi 7 meses, y hay familias que llevan 7 meses trabajando, pero aquí hay familias que llevan ya más de un año con una ayuda de 420 y tantos euros. Esto no se puede quedar así. Aquí la gente está casi sobreviviendo con eso y con unas hipotecas detrás, y esto no puede ser. Nosotros lo único que pedíamos es que se difuminara un poco más el dinero para todos y que llegara al mayor número de casas de los más necesitados del pueblo. Que se haga un reparto más justo de todo el trabajo y de todos los dineros que vienen de fuera. Quede claro que vuestro movimiento ha sido un movimiento, digamos, un poco espontáneo, ¿no? Entre unas mujeres que se reunieron así, sí, accidentalmente. Sí. Exactamente. Es que era un día, es que es un día a día, y toda la conversación y todo el día a día es el mismo tema. Es que el niño tiene unos botines rotos que no le puedo comprar, que tengo el rellido recibo de la luz, que van a venir a cortármela, y que el agua y la hipoteca se me viene encima, me da vergüenza ya ir por comprar fiado, y eso es muy fuerte. Entonces por eso decidimos nosotras las mujeres que los hombres ya hacían por otro lado y buscando trabajo por otro lado, que nosotros hiciéramos algo también por nuestra cuenta, y así lo hicimos. Y intentamos esta movilización así sin querer mezclar a nadie ni mezclarnos con nadie, y un poco en plan anónimo, ¿no? Pero este señor se ha reído de nosotros y nada, y sigue siguiéndose. Desde luego ha hecho unas declaraciones impresentables, ¿no? Sobre un poco ridiculizando y diciendo que estáis manipuladas. Las mujeres sí, siempre sí. Estamos manipuladas, ¿no? Sí, sí, fíjate tú qué personaje, y supuestamente está en un cargo político y es alcalde de un pueblo de 5.000 habitantes. Uh-huh. Qué bochorno. Sí, un bochorno, de verdad que... Yo he leído unas declaraciones que son vergonzosas. Me gustaría que vieran la entrevista, porque en concreto soy yo la que me entrevisto con él, soy una mujer de a pie, no tengo cargo ni político ninguno, y ojalá pudierais ver la entrevista y veríais que cómo se pone al nivel de cualquier persona, vamos, incluso más bajo. Y es más, se compromete a una cosa que como alcalde debería cumplir, sobre todo delante de una televisión, y que ahora no cumple. Sí, sí. Y nosotros hemos dejado la huelga de hambre pese a mucho sacrificio, después de 10 días, porque no queríamos, pero presionadas un poco por nuestra familia. Claro, claro. Y gracias a que tenemos un sindicato y Izquierda Unida aquí en el Coronil, que no quieren que nos sacrifiquemos más por esta situación, porque este hombre no merece la pena, porque no tiene humanidad ni sangre en las venas, y no quiere que nos hiciéramos más daño en nuestros cuerpos y en nuestra salud, y nos ha pedido, y en una concentración masiva que hubo allí en la puerta del ayuntamiento, que por favor, la dejáramos, y nosotros accedimos, sí, entre muchos sollozos y muchas lágrimas. Habéis recibido mucho apoyo del pueblo y de otros sitios, ¿no? Sí, hemos recibido mucho apoyo del pueblo, de los pueblos que cercanos, de la gente de fuera, de Madrid, Barcelona, Tenerife. Estamos recibiendo constantemente mucho apoyo. Hoy han venido dos representantes sindicales de Murcia, nos visitan desde Sanlúcar, desde muchos puntos de España. La verdad es que tenemos muchísimo apoyo. Nos han venido a visitar concejales, diputados. Es que, consejero, es que esto ha sido, la verdad, que muy bien. Ahora lo único que pasa es que ya no somos nosotros las que estamos al frente, sino que está el sindicato y está Izquierda Unida representándonos. Ahora ya son ellos los que llevan la rienda, nosotros vamos a seguir luchando, estamos aquí, estamos concentradas, estamos encerradas, seguimos a pie de lucha, pero llevamos ya unas siglas y estamos detrás de ellos y hasta el final. ¿Y se ha añadido más gente al encierro? Sí, sí, por supuesto, desde ayer por la tarde que nos pidieron eso, la concentración fue masiva, como le digo, y se incorporaron muchísima gente que nos pidiéndonos que incluso nos fuéramos a casa a descansar, que después de 14 días ya estaba bien, y algunas nos fuimos a descansar a nuestras casas, lo cual ya desde esta mañana estamos aquí y ya no nos vamos otra vez, estamos a pie de lucha. Entonces, ¿qué perspectivas ves tú? Pues no lo sé, ahora ya, como le digo, tenemos ahí al frente a Izquierda Unida y al sindicato, esos ya son grupos políticos y ellos tienen más para debatir y más para exigir que un grupo de mujeres del que se ha reído a carcajadas, llegando incluso a decir barbaridades, de incluso dudando la huelga de hambre. Eso es muy fuerte, que un alcalde de un pueblo diga esa bajeza. Sí, sí. Pero sin embargo habéis sido muy valientes y además el que se ha descalificado ha sido él, vamos, rotundamente. Por lo menos. Sí, yo creo que sí, bastante. Vamos, yo no sé si él pensaba que con eso iba a subir, pero yo creo que sí, que se ha rebajado y bastante. Uh-huh. Se ha rebajado mucho. Somos un grupo de mujeres de a pie y vamos, ha quedado a la altura del batún. Ahora ya que se enfrenta, quien se tiene que enfrentar a sindicatos y a grupos políticos, que es lo que él quería, bueno, pues ahí está, pero vamos, que nosotros la lucha la vamos a defender también a muerte, aunque sea respaldada, bueno, aunque sea con las riendas que la lleven alguien más que sepa más que nosotros. Y además tenéis el mérito de haber iniciado vosotras la lucha, eso no os lo puede quitar nadie, ¿eh? Vale, vale. Nosotros no buscábamos mérito, verás, te agradezco, ¿no?, tus palabras y tal, pero nosotros no buscábamos mérito ni publicidad ni nada. Agradecer mucho a los medios y a la radio y a todos ustedes que se habéis portado muy bien con nosotras. Y agradecerle en nombre de mis compañeras y de todas. Y nada, y agradecer a los compañeros que ahora han entrado a respaldarnos y apoyarnos e incluso a luchar con más fuerza para llegar a nuestro propósito, porque como has oído, nosotros pedíamos muy poquito, si nos lo hubiera dado el primer día, segundo, tercero, incluso a los 10 días con Mayer, nosotros nos hubiéramos ido a casa, eso no hubiese llegado más, pero este señor se ríe, le gusta reírse de las mujeres de su pueblo, esto es vergonzoso. Pues Encarni, quiero decirte que desde aquí, desde Écija, le daremos toda la difusión que podamos, lo ponemos en nuestra, ya lo tenemos puesto en nuestra página web también, y deciros que os apoyamos y que todo lo que queráis podéis contar con nosotras y daros mucho ánimo. Muchas gracias, aquí estaremos. Le transmitiré vuestro ánimo a mis compañeras y muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Adiós, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y gracias por todo el apoyo de los medios y la radio que hemos tenido. Gracias. Gracias. Bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo a Encarni y a todas sus compañeras. Y mucha, como ya dije, mucha fuerza y enhorabuena por su lucha, que sirve de ejemplo a todas las mujeres, ¿no? Y vamos con nuestro espacio de lectura. Todos están los libros, todo, todo, todos están los libros. Pues hablando de trabajo, Valle, sí. Yo voy a recomendar un libro que es genial. Se llama, es un ensayo, ¿eh? Esta vez no es novela. De vez en cuando hay que ilustrarse un poco. Okay, ¿de trabajo? ¿Eh? ¿De trabajo? No, es de pereza. Se llama El derecho a la pereza. A la pereza. Y está escrito por un comunista que se llamaba Paul Lafargue, que nació en 1842, era yerno de Carlos Marx y decía cosas muy curiosas, pero que todavía están vigentes. Por ejemplo, decía que el trabajo... El libro he dicho, no sé si lo he dicho, se llama El derecho a la pereza. Dice que el trabajo es algo sacralizado por la burguesía para que trabajen los demás, ¿no? Igual que lo hizo antes la aristocracia, pues también la burguesía, cuando cogió el poder capitalista, pues lo que quiere es que la gente trabaje y que invierta todo el tiempo ahí, lo que supone una alienación cultural y una falta de tiempo de ocio. Entonces él propone, ahora que están proponiendo en la Unión Europea la jornada de las 65 horas, pues él propone la jornada diaria de 3 horas. Eso, es lo que, eso es lo que nosotros llamamos el trabajo de chino, que está trabajando a toda hora, ¿no? No, pero lo de las 3 horitas está muy bien. Yo lo siento mucho, pero yo tantas horas no. 3 horas de trabajo nomás. Diaria. Eso sí, eso sí está muy bien, eso sí. O sea, es demasiado poco, ¿no? Ni 60, ni. Pero todas 3 horas no te da lugar ni de ponerte, ponerte y quitarte. Dice que el trabajo es un valor inculcado por el sistema capitalista para su beneficio. Su tesis es que debemos y podemos trabajar menos y así disponer de más tiempo y ser más felices. Y de esta manera luchar contra la alienación cultural y la explotación económica. Dice que los curas, los economistas y los moralistas han sacralizado el trabajo, pero sin embargo Dios condenó el trabajo, nos castigó con el trabajo, es un castigo. Dice, Dios nos dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Y además dice que, aunque él no era creyente, decía que Dios nos incitaba a la pereza, porque decía, reparad en los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria viste como ellos. O sea que es partidario de eso. Y las crisis industriales, hablaba en aquella época, fijaros que era de 1811, nació en esa época, hablaba de las crisis industriales provocadas por la sobreexplotación y por el exceso de consumo. Decía que a una época de exceso de consumo venía una época de depresión. Y mira si hace tiempo de eso, ¿no? Y bueno, cosas muy, muy interesantes que todavía están, están vigentes. Este hombre también era partidario de la eutanasia en aquella época. Por ejemplo, admiraba a las tribus primitivas, porque había muchas tribus que cuando las personas eran mayores y ya se veía que su vida iba a ser un sufrimiento, le iba a quitar la de medio, ¿no? Las ayudaban a morir, ¿sí? Sí, sí. Y otra cosa que no estoy de acuerdo. Que la quite cuando el demonio, el que sea, que se las lleve. Yo no estoy de acuerdo tampoco. Bueno, pues él, fíjate si se lo creía, que él y su esposa se suicidaron. Y eso que se ve que era un hombre vitalista, que era partidario de la pereza. O sea que decía, seamos perezosos en todas las cosas, excepto en el amar y al beber. Ah, muy bien, muy excepto bien. Al ser perezosos. Yo hubiera hecho buena liga con él, yo hubiera hecho buena liga con él. Pero vamos, eso de trabajar 3 horas ya es demasiado poco. Bueno, le he dedicado a los demás. Iba a haber trabajado para todo el mundo. Trabaja, pero después en otras actividades, en otras cosas, más placenteras. Más placenteras, pero ya... Ya, pero si es que hay trabajo para todos, si no consumiéramos tanto y no quisieran los ricos tener tanto dinero, seguramente había trabajo así. Más para repartir. Más para repartir. Y no... Si el rico tiene dinero, lo va a repartir con el pobre, eso está bueno, hecho ya. Bueno, pero podemos repartir el trabajo, eso. Bueno, sí. Y tener más tiempo. Bueno, y... ¿Y de películas cómo estamos? ¿Habéis visto alguna? No, no he visto yo. Yo no conozco los cines todavía de allí. Yo he visto la que me recomendaste, El secreto de sus ojos. ¿Qué te pareció? Bonita, me gustó mucho, sí. De ¿cómo se llama? Ricardo Darín. Ricardo Darín. Y de Campanella. De Campanella. Director Campanella. Bueno, sabéis que a Penélope Cruz la han nombrado para los Oscars. La han nominado. Candidata a mejor actriz de reparto por su película Nine, ¿no? Sí. Que es un musical. Y para la dirección se van a pelear Avatar y Tierra Hostil. Y se da la curiosidad de que el director de Avatar, que es James Cameron, era el marido de la directora de Tierra Hostil. Sí, fíjate. Sí, enemigo, uno y otro. Se van a enfrentar en la final. Y ya dijimos aquí el otro día que hay que estar pendiente, porque sería la primera vez, si le dan el Oscar a la dirección a esta mujer, que le dan un Oscar a una mujer en... Desde el año 27 creo que sí, están los Oscars. Sí, claro, lo que hablábamos el otro día, como hay pocas directoras sí. también, pues menos todavía. Bueno. Y a ella le han dado el premio de la crítica, ¿no? Sí. A la directora de Terra Hostil. Bueno, pues vamos con nuestro espacio ecológico. Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, yo te quiero verde, sí. Pues sabéis que este año es el Año Internacional de la Biodiversidad, el Año Mundial de la Biodiversidad, en lucha contra la destrucción del hábitat, la desertificación y la fragmentación que destruye la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, yo he encontrado una cosa muy interesante, que es una especie de Arca Noé de la biodiversidad, que es una cúpula que han hecho en el Círculo Polar Ártico, donde están guardando semillas de la Tierra, en unas condiciones que dice que pueden sobrevivir algunas hasta 2.000 años. Fíjate, sí, circula por internet un PowerPoint donde se ve la cúpula, estructura con una seguridad hecha muy, muy fuerte, sí, ¿verdad? Mm-hmm. Allí van a guardar todas las semillas de la Tierra. Y fue inaugurada esa cúpula, que costó un dineral, por Bangari Maathai, que fue la Premio Nobel de la Paz 2004. Sabéis que esa mujer le dieron el Premio Nobel por crear el movimiento Cinturón Verde de África, que sembraron 30 millones de árboles, y es una defensora de la ecología, la primera mujer de Kenia, creo que es, que se doctoró en biología y fue Premio Nobel de la Paz. Pues Noruega es el país que ha hecho esta reserva mundial de semillas, y ahí están, por si desaparecemos y llega un extraterrestre que nos conozca por nuestras semillas, ¿no? Tendremos que desaparecer porque no vamos a hacer eternos. No digo la civilización como especie entera, como especie. Ahora que llegar hasta allí no sé cómo será de difícil. Ah, no sé. La persona que quede, de las últimas personas que lleguen. Bueno, eso ya puede. No puede llegar un extraterrestre y plantar las semillas otra vez. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como decía que era el Año Mundial de la Biodiversidad, pues va a haber una exposición, creo que ya ha empezado, en París, una cumbre en Nagoya. Y un centro de investigación en un jardín botánico de Canadá. Van a hacer muchas actividades. Pero por otra parte, están esquilmando el planeta, ¿no? Exacto. Porque las semillas estas, ¿cómo se llaman? Transgénicas. Sí. Se están cargando la biodiversidad. Sí. Ya lo comentamos también aquí alguna vez. Y para el año que viene se prepara el Año Internacional de los Bosques. Mira qué bonito. Sí, queda muy bonito, pero... Pero se van destruyendo cada día sí, más, ¿no? Sí, todo queda en palabras. No, que este verano no, o sea, han ardido cosas. ¿Eh? No solo lo que bloque. Arden, sino lo que destruyen para construir carreteras, autopistas, autovías, todo eso. Aquí. Urbanizaciones, para jugar al golf, para todas esas cosas. Bueno, vamos con nuestro espacio Frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pues tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Bueno, yo he escogido una noticia que me hizo mucha gracia el otro día. Bueno, mucha gracia. Sí, confiésalo. Bueno, pues el otro día en La Coruña retiraron una estatua de Millán Astray y 53 símbolos más de la época franquista para dar cumplimiento a la ley de la memoria histórica, ¿no? Y como siempre, es que hay que decir... tendrá mucha polémica. Hombre, claro. Llevó. Sí, sí. No, y además ha habido un grupo que se ha levantado, encabezado por la hija de Millán Astray, se han levantado, se han opuesto a eso. Sí, sí. Y además se ve en el periódico un hombre haciendo el saludo fascista en una ventana cuando se llevaban la estatua. Pero hay que decir quién es este hombre, porque yo al principio pensé que era uno de Marte 13. Millán. Dice Millán. Pues. Luego ya me enteré de quién era, y era un personaje que tiene tela marinera. Bueno, pues no sé si lo sabéis, que él fue el fundador de la Legión. Y el instigador, y luego lo otro, que fue un pedazo todavía. Y... fue el maestro de Franco, Franco estuvo a sus órdenes y dice que este hombre, que era muy valiente, iba, así como Franco se resguardaba, iba al final del ejército para que no lo mataran, pues él era muy valiente, iba adelante y presumía de las heridas que tenía de guerra. Sí. Como Jesulín Brique. No. Tenía cuatro heridas, tenía una cicatriz en el pecho. Otra en la pierna, se quedó cojo. En 1924 perdió el brazo izquierdo. Y en 1926 perdió el ojo derecho, se rompió la mandíbula y muchos dientes. Y el pobre estaba orgulloso. Orgulloso, estaba acabado, pero bueno. Y entonces... asustaba. Sí, pero recibió un mensaje... de un subalterno que le llenó de emoción, que le dijo: enhorabuena por sus cuatro heridas, stop. Espero anhelante la quinta. Y dice que esto viene en un libro de Paul Preston, Las tres Españas del 36. Sí, sí. Decía exactamente: felicítole por cuarta gloriosa herida, stop, espero impaciente la quinta. Y pues ya lo iban a dejar con la quinta edad. Y el pobre que era un fascista, vamos, el pobre nada, es un facha, ¿no? Bueno, también cuenta este hombre que se casó con una chica y el día antes de casarse la chica le confesó que era virgen. No, que ajá, tenía voto de castidad. Bueno. Y entonces él se casó igual. Sí, entonces sí. Vivieron como hermanos siempre, pero sin embargo él se jactaba de besar a todas las mujeres. Y dijo en una ocasión, dijo que había besado a todas las mujeres que había conocido, a 9 monjas de clausura. Anda. Y a 3 abadesas. Anda. Entonces La mujer que tenía castidad, pero con el marido, ¿no? Porque no. Se habla de que tiene una hija, o es él que la ha tenido con otra. No, es que eso es muy impaciente. Tuvo una vida muy accidentada, muy tormentosa. El culebrón no termina ahí. Él vivió en castidad con su esposa, pero él tenía todas las amantes que le daba la gana, entre ellas que está constatado, una de ellas fue Celia Gámez, la cantante. Sí, sí. Y con todos los hostilios que tenía y todas las heridas a la Celia Gámez, pues nada. Estábamos descansados, con todas las heridas estábamos descansados. Pero después de todo eso, a los 62 años, se enamoró de una chica de 35 y se quiso casar con ella. Pero no existía el divorcio. Y entonces sí quiso anular su matrimonio, porque como no se había consumado, porque vivía con la mujer como si fuera su hermana, pues entonces quiso anular el matrimonio y casarse con la joven. Pero Franco le dijo que no, porque estaba muy, muy mal visto en España. Entonces él cogió y se fue a Portugal. Y allí se casó con ella. Total, y gamo y todo, ¿no? Y gamo y todo, tenía todo, lo tenía todo. Era completo. Sí, sí. Pues muy curioso la historia de este de Villacastra. Es un... este fue el que le dijo a Unamuno: abajo la inteligencia, viva la muerte. Y a mí la legión. Pues nada, quitaron ya su estatua y muchas cosas. Y ahora no sabemos si la volverán a poner en otro sitio, porque la plaza donde estaba es que la van a reformar y demás. O sea que todavía nos vemos con... Todavía, bueno... Todavía ver la estatua en cualquier otra plazuela o en cualquier otro sitio que colocar. Ya, ¿no? Que de Franco quita una poca ya. Ya lleva bastantes años puesto por ahí. ¿Cómo te extraño, motín de la razón, soledad sonora? 50 años, algunos más que yo cumpliría ahora. Honduras en vena, cura de hierba buena, galope inerte, patera hundida, viva la mala vida, muera la muerte, muera la muerte. Del horizonte penando vengo, hermano, rezando voy al sacro monte donde hasta los gitanos saben quién soy. Maestro escuela, duque de las duquelas de la memoria, pan con tomillo, coñas de carajillo sin achicoria, la churumbela que en la cuna mamaron por bulería, pasan papelas de las que te mataron cuando vivía, cuando vivía. ¿La conocéis? ¿La cantante? A la Pasión Vega. Que le dedicó esta canción al Camarón. Estos días tuvo mucho éxito en Sevilla, hizo creo que 6 conciertos y lleno total. Vamos con otras noticias. ¿Tenías algo por ahí, Lola? Bueno, yo quería comentar la reunión, la segunda cumbre europea de mujeres en el poder que se ha celebrado en Cádiz. No se celebraba desde Atenas, que se celebró la primera en el año 92. Y bueno, esta reunión, o sea, de ministras y líderes políticas de los Estados miembros de la Unión Europea, se han reunido a iniciativa de los gobiernos de España y de Reino Unido y han constatado, bueno, pues que la participación y la representación de las mujeres en los niveles más elevados de responsabilidad sigue manteniéndose muy baja, que el aumento del nivel formativo de las mujeres no se corresponde con una presencia equitativa en los puestos de toma de decisiones, que este déficit supone una pérdida del talento de las mujeres que no nos podemos permitir, sobre todo ahora con el envejecimiento progresivo de la población, que en las generaciones más jóvenes, lo que hablábamos antes de la en relación con el Consejo, se están reproduciendo los mismos comportamientos sexistas en diferentes ámbitos de la vida, y como muestran los datos sobre la violencia de género, que siguen funcionando los mismos estereotipos, en definitiva, que es necesario hacer gestos y hacer declaraciones como esta, en la que ellas se comprometen a luchar contra todos estos ámbitos, contra la violencia de género, a luchar por una participación equilibrada de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad, en el acceso de más mujeres a los puestos de decisión económica, en la igualdad en el tema del empleo, en afirmar y defender que las políticas de igualdad son rentables, y bueno, y una serie de compromisos para que las tenemos a ellas, para que ponen al servicio de la sociedad su puesto, su responsabilidad y su experiencia, pues para ayudar a otras mujeres y para colaborar en el tema de la igualdad. Entonces, bueno, esta reunión por lo visto ha sido modélica, porque comentaban que tuvieron venían muy con muy poco séquito, ¿no? Un poco por diferenciar las diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, eran todas ministras. Sí. Y bueno, traían muy poco, digamos, equipaje, muy poco séquito, ¿no? Y después, bueno, pararon una hora para comer, todo muy. Y bueno, y han hecho varios documentos en el que, bueno, hacen una serie de reflexiones muy interesantes. Lo que pasa es que es un poquito largo y entonces hemos resumido aquí un poco. Entonces, bueno, yo animo, me alegra, ¿no?, que se hagan estas cumbres de las mujeres, porque pienso que las mujeres en el poder tienen la responsabilidad, pues, de hacer y de ayudar para que las otras mujeres que tengan acceso a la igualdad de derechos, ¿no? Sí. Se les veía muy entusiasmadas cuando los pequeños reportajes, porque ha salido poquito, pero ha salido, que ya. Sí, ya, sí, pero ya no ha salido logro. Para, hombre, para la importancia. Sí, eso sí. Pasa mucho con muchas noticias, ¿no? Para la importancia que tiene, ¿no? Porque, bueno, una reunión de ministras de toda la Unión Europea, con lo firman, bueno, María Teresa Fernández de la Vega, Viviana Aído, Beatriz Corredor, Cristina Garmendia, bueno, y de todos los países, uh-huh. Harriet Harman, Angela Eagle, total. Un montón, ¿no? Si hubieran sido hombres, yo estoy segura que se hubiera tenido un bombardeo mediático muy importante, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ha sido. Sí, bueno, sí, se ha. Que nos hemos enterado. Nos hemos enterado. Pero que nos ha costado también, ¿verdad? Sí, pero bueno, no ha tenido esta vez la relevancia, pero bueno, están ahí, uh-huh. Y yo me alegro mucho de que estén. Sí, la verdad que la cobertura mediática es muy diferente cuando son mujeres, porque hay que ver cuando se hizo la cumbre esa de Granada de mujeres, las jornadas feministas de Granada, que fueron 3.000 mujeres allí. Que fue una cosa, un movimiento que invadieron, vamos, Granada, la feminista entera. Y sin embargo, es que eso prácticamente es que no se le ha dado relevancia. No se le ha dado relevancia ninguna, ¿eh? Hombre, a esta, porque son ministras, ya sería el colmo. Pero en relación, claro, dice que para ver la desigualdad hay que comparar los iguales. Tú no puedes decir, bueno, pues compara, que te digo yo, a lo mejor una mujer pues licenciada y con un hombre inmigrante, eso no vale. Hay que comparar a los que están en la misma situación. Entonces, claro, si aquí comparamos una reunión de ministros de toda la Unión Europea, si hubiera sido ministros, ¿sabes?, de toda la Unión Europea para debatir sobre lo que sea, sobre la situación en el poder, sobre lo que sea, pues hubiera tenido una relevancia mucho más. A bombo y platillo, hombre, ¿no? Claro, hemos escuchado toda un despliegue hora. Mediático increíble, hombre, pero bueno. Si las medias de comunicación. Ellas han estado ahí, han hecho unas reflexiones muy interesantes y ahí están. Es que los medios de comunicación lo tienen los hombres, entonces ellos son los que controlan. No, y te dejan tu espacio un poquito. Para que no protestes, así ya te tienen contenta. Hombre, y además llega a una serie de acuerdos, una serie de compromisos. Hablan también de que la dimensión de género, la respuesta frente a la crisis económica, financiera y de empleo, teniendo en cuenta el diferente impacto que tiene, por ejemplo, entre unos y otros, y que esto se refleje en la próxima estrategia 2020, en fin, que llegan a que han trabajado. Y bueno, y otras veces, y muchas, en otras muchas ocasiones, pues vemos que se hacen grandes reuniones, después no nos enteramos ni de lo que han decidido. Si ¿no? es que han decidido algo. Exactamente, sí. Verás. Sin ir más lejos, la cumbre del clima. Que no llegaron a ningún acuerdo. A nada. Después de todo lo que, de todos los días y de tantas reuniones y de lo que gastaron, eso es. Bueno. Pues es importante estas cosas porque un paso de estas mujeres significa también un apoyo a las otras mujeres de claro los países sí. en desarrollo. Y al hilo de esto quiero comentar la noticia esta tan terrible que ha pasado no tan lejos de la Unión Europea, en Turquía, que aspira a entrar en la Unión Europea, de una niña que fue enterrada viva, ¿no? Por un... Sí. Por, es lo que se llaman ellos un crimen de honor por salir con chicos. ¿No? Sí, la niña por lo visto tenía 16 años y bueno, según pues lo normal en esa edad, ¿no? Pues empezaría a tener algún amigo y bueno, como eso lo consideraron, decía que los estaba avergonzando, pues la enterraron viva presuntamente, por lo visto, entre el padre y el abuelo. Qué bien. Y bueno, decía que la niña tenía un montón de esas cosas truculentas, pero es que es así, ¿no? Que de la autopsia, pues lo que tenía era los pulmones llenos de tierra, el estómago lleno de tierra, en fin, una cosa absolutamente espantosa. Horrible. Pero bueno, eso es la Unión Europea también, porque Turquía está en la Unión Europea, se supone que. Son las puertas, ¿no? Bueno, prácticamente, no pero no ha entrado, pero está ahí. Prácticamente, ¿no? De hecho, esa era una de las cosas que se comentaba con el tema de Turquía, ¿no? Porque, bueno, ya no son solamente los temas económicos, sino que también hay una serie... Hombre, no quiere decir que este crimen horrible sea extrapolable a toda la población y que la gente vaya a pensar así, pero sí que es verdad que hay mucha gente que sí, ¿no? Y que se siguen produciendo estos crímenes muy cerquita nuestra, ¿no? ¿Y no le han hecho nada ni al padre ni al abuelo? Sí, sí. Hombre, claro, porque era para que no salieran de la cárcel en toda su vida. Por Dios sí, santo, pero esa crueldad extrema con las mujeres. Oye, con 16 años no tiene una persona edad de echarse... Hombre, o bien un novio, un amigo... Ya. Bueno, ¿qué atrasado está? Porque, ¿cómo? Si hay... Incluso te ha atrasado, pero por lo menos déjala tranquila, pero no... Hay cosas terribles y es increíble en el siglo XXI. Es que es increíble, sí. Mira, aquí en este libro de que comenté antes del derecho a la pereza, dice que en la época de este hombre ya había una cosa que se llamaba las housework, casas de trabajo, sí, que no eran ni más ni menos que las maquilas que hay ahora. Sí. Y él... Le horrorizaba, ¿no?, que encerraran ahí a mujeres trabajando jornadas de 14 horas, de 12, 14 horas. Pues eso existe hoy en día. Claro, eso es lo que es la frontera de México, lo de Ciudad Juárez, todo eso. Bueno, es, y en China. Hay muchísimo, y en China. Y en... Bueno, y aquí en España. Y aquí en España también. Sabemos. Se han encontrado. Sí, exacto. Sí. Y este hombre, en 1800 y pico, casi 1900, pues... Lo denunciaba ya, y fíjate por dónde todavía es actual. Seguimos denunciándolo. Hombre, claro, pero que lo que es terrible es que exista todavía, ¿no? Claro. Porque no se ha puesto los medios adecuados para evitarlo y anularlo. Cuando se quiere una cosa que se desaparezca, bien se cuida a alguien de que desaparezca. ¿Más noticias del mundo mundial? Pues... Bueno, del mundo en España, por comentar la sentencia del Supremo... que en una sentencia del Supremo, una mujer que la había agredido a su marido, tenía una orden de alejamiento, la dejó tetrapléjica, bueno, la dejó como muerta, entró en su casa a las 4 de la mañana, forzando la cerradura, la pilló total. Bueno, le caen 21 años y ahora pues recurre y ahora en el Supremo pues no se considera que haya habido alevosía. Porque estima... Que bueno, la alevosía, para quien no, porque muchas veces se confunden los términos. Cuéntanoslo un poquito. La alevosía es un agravante que lo que. Que digamos el ataque sorpresivo. Siempre, por ejemplo, los asesinatos de niños pues se consideran alevosos, porque el niño. Cuando la víctima no tiene posibilidad de defensa. Vale. Entonces, el envenenamiento también es el crimen alevoso así como por excelencia. Entonces, bueno, cuando la víctima no tiene posibilidad de defenderse, pues se considera que ha habido alevosía. Claro, si llegó a las 4 de la mañana clandestinamente, se supone que a las 4 de la mañana estás durmiendo, ¿no? Claro. La pilló durmiendo, bueno, además la apuñaló, la pisoteó, en fin, la dejó por él se fue pensando que había muerto. Lo que pasa es que, bueno, pues mira, esta mujer pues no sabemos qué es peor, la verdad. ¿Sabes? Tetrapléjica. Está tetrapléjica, bueno, en unas condiciones horribles. Y bueno, y ahora pues a raíz de no considerar en el Supremo la alevosía, pues le han rebajado la pena a este hombre 5 años. Y además ya sin recurso que valga. Es decir, que se le ha quedado en 16 años hacerle eso a su mujer en presencia de sus hijos. Entonces, vamos, me parece increíble. Y bueno, por mucho supremo que sea, pues claro, habrá que acatar la sentencia porque, bueno, tenemos ese sistema legal y hay que acatarlas, pero no quiere decir que no podamos manifestar nuestra disconformidad con esa sentencia. Claro. Que les haga 20 que poco años vale la vida de una mujer, ¿eh? Hombre. Que poco vale. Sí, sí. Y ahora María José Carrascosa le caen 14 años. En los Estados Unidos por haber defendido a su hija y haberse defendido ella misma de los desmanes del exmarido, ¿no? Fíjate, ¿no? La comparación entre una cosa y otra. En fin. Sí. Bueno, Nos queda mucho. Mucho camino que recorrer. Nos estamos poniendo muy triste. Un poco triste. Sí. Pero pasito a pasito alcanzaremos. La justicia está muy no hay que tener mala prisa. El que digan 20 años puede ser que lo cumpla, ni permiso ni de nada, sino cumplirlo y no echarlo a la calle a los 2 días. Bueno, pues yo os voy a dar voy a hablar de una cosa que me gusta mucho porque me da mucha esperanza, que es la gente joven luchando en los movimientos sociales. Sabéis que terminó el Foro Social Mundial que hubo en Brasil. En Brasil y en varias capitales europeas. Para el que no lo sepa, el Fondo Social Mundial es el primero, son unas reuniones de personas del movimiento por una globalización diferente a la del capital para compartir, pulir, informarse de los movimientos sociales y preparar diferentes estrategias. O sea, que la gente que va por libre, sin estar en ningún partido político, ¿no? Pues se reúne una vez al año y analizan la situación en sus países, hacen talleres, hacen propuestas y casi siempre pues hacen al final un manifiesto, hacen talleres y es muy interesante este movimiento, que por cierto este año tampoco se le dio mucha publicidad. No. La verdad que tampoco. Y en Porto Alegre hubo muchísima gente. En Madrid también, el Foro Social de Madrid está trabajando muy bien. Se reunieron y dijeron este año que tuvieron más gente que nunca. Sacaron un manifiesto y con una serie de puntos. Ya sabéis que su lema es «Otro mundo es posible». Pues ahora este año dicen, no basta con decir otro mundo es posible, hay que decir cuál mundo es posible, cómo lo queremos, ¿no? Entonces hablan de la crisis global provocada por el capitalismo, que no tiene salida dentro de este sistema, o sea que las soluciones que están dando actualmente es otra vez lo mismo, soluciones más capitalismo, contra el capitalismo, más capitalismo. Y habla de que vivimos en una utopía tecnológica que nos llevará a la destrucción humana si no se desarrolla una utopía social. Y hacen una serie de propuestas, los del Foro de Madrid, que son la depuración de responsabilidades empresariales y políticas en la crisis, el fomento de una economía social y cooperativa, la de una producción y consumo responsable, una banca pública bajo control social, un sistema fiscal progresivo que grave más a los que más tienen, una drástica reducción de la jornada laboral y reparto del trabajo, hablando otra vez de lo mismo, una renta básica universal y una democracia más real a todos los niveles. porque ya sabemos que la democracia no es solo ir a votar cada 4 años, sino que es participar, ¿no? Y que se nos escuche. Y el tema de esta gente es si los movimientos sociales pueden cambiar la sociedad por sí solos o si hace falta entrar en política. Esa es la contradicción que tienen, como el movimiento feminista lo tiene, ¿no? Porque, claro, la verdad que los movimientos sociales empujan a los partidos políticos. A los partidos políticos a tomar posiciones. A tomar posiciones, mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, las feministas empujaron a las mujeres del PSOE a conseguir muchas cosas, ¿no? No, y muchas mujeres feministas se han metido en partidos políticos, en el PSOE, ¿no? En Izquierda Unida, en todos, ¿sabes? Según para también conseguir cosas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Otra, Lidia Falcón, en ese sentido, ya que hablamos de ella la semana pasada, pues comentaba eso en alguna publicación, que según ella era un error que también ella había cometido, pero que meterse en política, sí, bueno, a lo mejor intentar a través de un partido político tus reivindicaciones feministas, ¿no? Llevarlas a cabo, ¿no? Porque después te encuentras, pues, con lo que es el aparato del partido, etcétera, etcétera. Hombre, no, ahora hemos visto, por ejemplo, las ministras que se han reunido en Cádiz, nos que han poder dado ejemplo de política y feminismo. Ya empieza a haber una concienciación ahí dentro, claro, del movimiento político. Sí, pero sabemos que están limitadas porque se está limitado, ¿no? En el espacio. Sí, y luchan contra los mismos hombres de su partido. Claro. Pero bueno, porque ya dan unos pasos grandes. Sí, pero o sea, fíjate tú, por ejemplo, ahora estás del PSOE, ¿no? Por ejemplo, en el Coronil. Lo que está pasando en el Coronil con el alcalde que es del PSOE. ¿Qué pensarán las mujeres del PSOE del tratamiento que le han dado a esas mujeres del Coronil? ¿Qué pensarán las feministas del PSOE? Que las han ninguneado y se han reído de ellas y han pretendido descalificarlas. Pues yo me imagino que a lo mejor se tienen que callar, ¿no? No, yo pienso... No, que dentro del partido lucharán. Yo creo que ahora... Y para la opinión pública no pueden decirlo, ¿no? Pero supongo que desde dentro del partido se irán toques de atención de decir que esto no va bien. Que hombre, ahí claro, lo que tiene que ser, partido, ¿no? Sí, pero bueno, se tiene que ir habiendo una renovación interior. Claro, pero como en los aparatos de los partidos, por regla general, pasa como cualquier otro centro que haya poder, ¿no? Pues las mujeres no estamos en las cúpulas ni en las mesas de las decisiones, sino que muchas veces, hombre, eso se ha hablado mucho, que las mujeres en política somos intercambiables, porque bueno... Venga, sí, tiene que haber 10 mujeres, bueno, pues 10, y la siguiente legislatura, pues otras 10, ¿no? Y así cambiamos las caras, mientras que las de ellos son las mismas una y otra vez. Sí, hay algunos que llevan toda la vida. Toda la vida, y nadie se le ocurrió decir que están ya muy vistos, pero nosotras sí nos ponemos vistas. Entonces, bueno, pues todo eso hace que bueno, tengan una responsabilidad, pues yo supongo, como dice Loli, que cada una, si la que es feminista y está en el seno de un partido, intentará llevar su idea a la propuesta ideológica de ese partido. Pero bueno, después las que tengan un cierto poder, como estas ministras que estamos hablando, bueno, pues mira, puede por lo menos hacer una declaración. Hombre, de derecho, es importante, puede manifestarse. Es muy importante lo que han hecho estas ministras. Y otras pues no podrán tanto. Bueno, vamos, ponemos un poquito más de música, Sema, de Pasión Vega. Y vamos con las convocatorias. Corazoncito. Tomate el polo en la caña. ¿Con qué desgana se hacen las gaditanas tira buzones? Sin tu saeta va la esperanza dieta de camas. caída de boga y de jurel de la mar amarga. Qué pesadilla, la silla sin José, la venta varga del horizonte. Penando vengo, hermano, rezando voy al sacro monte, donde hasta los gitanos saben quién soy. Vamos con las convocatorias. Loli, ¿qué tienes por ahí? Como siempre, soy la portavoz en este momento de los amigos de Écija. Venga, que tienen esta semana, este fin de semana tienen por ahí tres actividades. Voy a decir: presentación de la novela Civitas Solis. Esto es, el autor es Federico García Gómez, que es un psicólogo clínico, que será su presentación el viernes día 12 de febrero a las 8 en el Museo Histórico Municipal. Tienen una exposición de, como sabemos que están... Próxima a la Semana Santa. No, esto es porque están celebrando los 500 aniversarios de la fundación del convento de la Merced. Pues, ¿todavía dura? Sí, claro. O sea, dura eso. Entonces tienen dos actividades, que es la exposición de fotografías del 13 al 28 en el museo y la presentación de las actas. Estas actas fueron las jornadas que tuvieron durante este año en octubre, bueno, en el octubre pasado, y que ahora pues van a presentar las actas, que será el domingo día 14 en la Iglesia de la Merced a las 12 de mediodía. Eso por aquí. Tenemos que en la Galatea, en el rincón de la Galatea de Avenida de los Emigrantes, pues han organizado para el sábado día 13 a las 12 del mediodía un taller de plastilina. Por lo visto ya realizaron uno y como tuvo mucho éxito lo vuelven a convocar y esta será llevado por irá a cargo del escultor écijano Miguel Vega Cabello. Edad mínima 5 años. Es un único requisito. Perdón. No puedo llevar a mi niña. Pero puedes ir tú. Hacer plastilina, no, que voy a hacer chorrillo. Una convocatoria importante. Que el 15 de febrero, que ya hablamos el otro día, ¿no? Parón de luz eléctrica. Apagón. Apagón. Bueno, pues apagón. Apaguemos todas las luces a las 10 de la noche durante 5 minutos. Que se enteren las hidroeléctricas, ¿qué significa eso? ¿Pero que la tenemos que apagar nosotros? Claro. Cerrar las luces. Apaga. Ah, yo me creí que la apagaban. No, ellos. Que te quedes a oscura en tu casa durante 5 minutos. Una protesta, vaya. Pero de todas formas, esto no lo hacemos todo el mundo. Habrá que cortar el diferencial porque la hombre, es frigorífico. Yo no tenía entendido de creer a todo el mundo, sí, que lo he hecho. Hay que cortar el diferencial, el botón del diferencial. Sí, claro. Si no, el frigorífico sigue funcionando. Esto está convocado a nivel nacional de toda España. Pero yo me creí que es que lo cortaban ellos. No. Somos nosotros. ¿En qué cae el lunes 15 de febrero? ¿Ellos cómo lo van a cortar, Valle, si ellos van a perder muchos millones? Ya. Imagínate 5 millones. Bueno, pues yo recordar otra vez lo del premio, lo del certamen literario Vitoria Sendón, que termina también el 15 de febrero, que hay que presentarlo en el registro del ayuntamiento y las bases pues que están en écija.es. En la página del ayuntamiento de Écija. Y yo voy a recordar lo del carnaval, que el domingo 14 de febrero, día de San Valentín de los enamorados, a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal habrá un homenaje a don Manuel Cayetano García Martín, el Pireo. No sé quién es, pero bueno. Habrá la presentación de las damas de honor para la elección de la reina del carnaval, el pregón del carnaval a cargo del pregonero don Antonio García López, el Charlie. Tampoco sé quién es, pero bueno. El Charlie, el que vende cupones a 10, ¿dónde está? Niña, el Pirula. Es el Charlie, que es el más salado que hay en el mundo entero. Luego elegirán a la reina del carnaval y actuación de las chirigotas, la Sirigorca, la Hotel Boom, Sociedad Anónima, Sociedad Arruinada, dice, y los Tontotiendas. Entrada gratuita hasta completar aforo. Por otra parte, el jueves 18 de febrero, también el Teatro Municipal, a las 5 de la tarde, la elección de la Reina Infantil del Carnaval 2010 y la actuación de las aulas municipales de danza y ballet. La entrada gratuita también hasta completar aforo. Y el viernes 19 de febrero, en el barrio de la Fuensanta, en horario de tarde y noche, fiesta de carnaval, con la participación de las diferentes agrupaciones carnavaleras exijanas. Y el 20, por fin llegamos al día 20, el sábado, cabalgata del carnaval, que saldrá a las 5 y media del polígono El Limero y finalizará en el Boulevard. Y ese mismo día habrá una fiesta fin de carnaval y la hora aproximada a las 9 y media, lo cual significa que será, ya me voy enterando, a las 10 y media, a las 11, en el espacio abierto de ocio, sinónimo Botellódromo, ubicado en la antigua piscina municipal, que va a haber la actuación de una orquesta y un DJ, para no descansar ni en los descansos. Muy bien. Muy bien. Bueno, recordamos también que hay una exposición de... Preciosa, preciosa. Yo la he visto. Muy bien, hay que ir a verla. De Soñaciones de Al-Ándalus, en el Palacio Benamejí. Han inaugurado la nueva sala de exposiciones, que es donde estaba antes la Amazona. Y hay una exposición de pintura sobre metal. Muy bonita, ¿sí? Sí. Merece la pena verla. ¿Hasta cuándo está? Hasta el 7 de marzo. No. 7 de marzo. Entonces tenemos tiempo. De ella, nos va a pillar nosotros la exposición que vamos a poner. Nosotros no vamos a organizar. El Palacio de Namejita. Sí, pero ahora hay dos salas de exposiciones. Sí, porque nosotros creo que para el 1 de marzo, cuando se va a poner. Sí. Bueno, y nos vamos ya con una. Ya se voy por el segundo plano. ¿Cómo estamos? En carnaval. En una chirigota. Con una chirigota, la chirigota del Selu, que se titula Los que no se enteran de nada. De nada. Pues esa soy yo. Y... gracias. Y esperamos a nuestras oyentes otra vez esta semana en el 93.4 de la FM, que también nos pueden escuchar por internet en nuestro blogspot fm-radioecija.blogspot.com. O también en el blog que se llama Las Somos Todas. Hasta la próxima semana, Valle. Feliz carnaval. Feliz día de los enamorados. Verdad. Toñi. Muy lo bien. Mismo digo. Muchas gracias. Y seguimos enamorados. Claro, que de la vida. Aunque no tengamos, pero seguimos enamorados de la vida, de los hijos, de el que falta, de todo el mundo. Cantaremos, hoy es el día de los enamorados. La la la la la la la la la. ¡Qué carrozas! ¡Carrozas, carrozas! Lola, felicidades también. Venga, muchas gracias, igualmente. Que no nos falte el amor. Que no nos falte de nada, que no nos falte de nada. Vamos, como la copa. ¡Viva el amor! Ya. Y a nuestras oyentes les esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser tu florero con mi tintura ancha. Muy contenta. ¿Me ha enterado una cosa que dicen de nuestra chirigota de que no vocalizamos? ¿Cómo que no vocalizamos? Todo eso que dicen de que cuando cantamos que siempre nos equivocamos. Yo te puedo decir que totalmente en cierto el carnaval para mí. Yo te puedo decir que para mí el carnaval de Cádiz, para mí, es de la fiesta que a mí en febrero me gusta más. También dicen que vamos más cantoneta, que siempre se nos olvida la mitad del repertorio. Después de tantos años parece que no nos conocéis. que nos equivocamos otra vez. Esto a nosotros nos cuesta, esto es un gran sacrificio. Quítate de tu casa con tu parienta desde septiembre hasta febrero. Oro, porque nosotros sabemos que si tú vienes a España con una cosa de aquí muy bien ensayada y con calidad te lleva un primero. Oro, aquí mucha competencia, cada vez viene más gente de fuera y no solo de Sevilla, aquí viene gente de muchos destinos. Por ejemplo, un tal Manolo que viene de Santander, un tal Juan Carlos de Aragón y un tal Quique que viene de Torremolinos. Me llevara un dibujo en la final, lo puedes tener tú por seguro, que soy yo por esta, te lo juro, que no volvería a partir, sí, a partir, sí, a partir, sí, sí, vamos, que ya lo vengo más.